Mundo Tip es un programa hecho por jóvenes, para jóvenes y adolescentes, en el cual tu participación nos ayuda. Si vos eres el protagonista de nuestro programa, escuchanos todos los miércoles de 3 a 4 por FM Radio La Charlatana 98.5. Con la conducción de Manuel Muñoz y Estefi Rodríguez. Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas mañanas, muy buenos todos, porque no nos vimos, ¿ja? Bueno, esto es Mundo Team. Muy, pero muy buenas tardes a todos los que están en la calle en Nueva York. Y bueno, hoy tenemos un programa cortito, larguito y algo de un todo, un poco vamos a hablar también. Hoy tenemos el tema del día, que el tema del día que venimos hablando y posponiendo hace más de 2 meses, más o menos, ponele. Tenemos para hablar sobre la educación adolescente y los conflictos que tenemos para terminar el secundario, el primario, entre otras cosas. También vamos a estar hablando un poquito de unas jornaditas que ya no están haciendo por ahora en estos días. También vamos a tener actualidad de Berizzo, voy a estar contando de lo que se va a hacer todo el mes de agosto, lo que dura el mes de agosto. Se van a estar haciendo, entre otras cosas, como encuentros regionales de colectividades, entre otras cosas. También tenemos lo del mercado popular del sábado 16. Y bueno, vamos a pasar un ratito de música ahora. Tengo también para contarte que para pedir tu tema tenés que llamar al 461-2733, o si no, un mensajito al 15-508-3535 o al Facebook de la radio FM Radio La Charlatana, todos juntos. Nos encontrás como FM Radio La Charlatana, nos mandas un mensaje, te paso tu tema y feliz todo el mundo. También nos puedes poner un me gusta en la página de radio del programa, que es Mundo Team FM 98.5, página oficial. Bueno, vamos con un temita de La Piedra Urbana Celoso y volvemos dentro de ese tema. Sobre el mar, solo para vos. Es medianoche ya. Es medianoche ya. El tiempo se me va. Es que se me va. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora ya no duermo, ¿es por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves, me harás más dichoso. Porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir. Estoy celoso de ti. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Te amo tanto que solo sin ti no sé qué puedo hacer. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando. Cumbia, cumbia, cumbia, mamá. Porque llegó y está sonando. Siento así, pensando solo en ti. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora ya no duermo, ¿es por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves, me harás más dichoso. Porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir. Estoy celoso de ti. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Te amo tanto que solo sin ti no sé qué puedo hacer. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves, me harás más dichoso. Porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir. Estoy celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Te amo tanto que solo sin ti no sé qué puedo hacer. Palmas arriba, palmas sin alto, la piedra sonando. Y otra vez le gustan los Simpsons. Bueno, volvimos de ese temita de acá nuestros amigos de la vida urbana. Vamos a hablar un poquito sobre el tema que teníamos para hablar de hoy, sobre qué era, espérame dos segundos, me olvidé. Bueno, la educación adolescente y los conflictos para terminar el primario y el secundario. El día de hoy, a las 1:30 de la tarde, estuve en la escuela media 1 hablando con dos docentes de la escuela. Nos contaron un poco, le hicimos unas preguntas. Voy a leer acá un poco lo que tengo en la clasificación. Dice: en programas anteriores estuvimos hablando sobre los derechos de los adolescentes. En este programa emitido el día de hoy vamos a hablar un poco de la educación adolescente y los conflictos que tomamos al no terminar la escuela y lo que es el primario. Estuvimos pensando un poquito con Steffi y bueno, hoy no nos acompaña. Hoy va a estar nuestra queridísima, hermosísima, divinísima, de todo lo que termina divinísima, amiga Juli. Juli, ¿cómo andás? Bueno, hola Emma, ¿todo bien? Acá vuelvo a Mundo Team porque Steffi no puede estar porque justo está en la escuela. Esto que estábamos hablando es recién. Steffi va a la escuela secundaria como Emma, pero bueno, justo sale a las 5 de la tarde, así que hoy no va a poder estar. Pero ella también estuvo en la planificación y pensó que esto es realmente un problema, el tema de la educación y todo lo que tiene que ver con los adolescentes, con por qué ir, por qué no ir a la escuela, qué hacemos cuando estamos en la escuela. Sí, fue bastante la información que buscamos, pero lo que nos pasó al buscar en internet es que no encontrábamos algo que puedan entender los chicos que van a la escuela. Correcto, no encontrábamos el punto para, o sea, no encontrábamos qué decir, porque hay muchas cosas en las cuales un adolescente o el niño el día de hoy no termina la escuela, ni el primario ni el secundario. Estuvimos también buscando, pero no encontramos nada claro, nada. Claro, no sé si claro, pero no pudimos encontrar algo escrito por los mismos chicos, digamos, que los mismos chicos contando su realidad, que es lo que siempre queremos acá en La Charlatana, digamos, no que venga alguien y nos diga lo que somos, lo que tenemos que hacer, sino que rescate las voces de los mismos que están. Acá al lado está Nico y hay varios chicos afuera que los quisimos entrevistar y medio que no quieren, los voy a mandar un poco al frente para ver qué opinan sobre la escuela y si tienen ganas y se animan a venir acá a contarnos al micrófono, saben que está abierto y que pueden venir a hacerlo. Correcto, correcto. El día de hoy todos nos preguntamos por qué nos parece importante terminar el secundario. Hay algunos que se preguntan lo mismo, hay algunos que se preguntan también por qué es importante terminar el primario, perdón. Y vamos a lo básico y a todo lo que se nos explica por qué tenemos que terminar el primario y el secundario. Porque el día de mañana vas a encontrar un trabajo digno en el cual vas a estar trabajando en blanco. Y cuando te pidan la constancia, como que vos estuviste cursando tanto el primario como el secundario y no la tenés, te van a mandar a estudiar igual, obligatoriamente. El término es, o sea, por más que no tengas un secundario, lo tenés, sí o sí lo tenés que terminar. Porque vas a encontrar un trabajo digno, vas a estar trabajando en blanco, vas a tener derechos también al terminar el secundario. Porque así vas a poder, qué sé yo, el día de mañana si te están pagando mal y no sabes sumar ni restar, vas a decir: ¿qué carajo me están pagando si yo debería cobrar tal y tal cosa? O sea, tampoco vas a saber lo que es una no vas a saber lo que es dividir la plata, vas a tener el problema de no haber terminado. Después te vas a querer matar y vas a decir: ¿por qué no terminé el secundario o por qué no terminé el primario? O sea, está bueno el punto a lo que yo voy, pero también quería explicar un poco lo que era terminar un secundario, que está muy bueno el día de mañana terminarlo por el tema de que, qué sé yo, capaz que necesites plata y quieras trabajar y no te van a tomar porque no tenés el secundario completo. Vas a querer trabajar al día y no vas a poder trabajar porque te van a pedir el secundario. Así, entre otras cosas, tanto como en astilleros, entre otros trabajos, te van a estar pidiendo también lo que es la terminación del secundario, o si lo estás cursando, te van a empezar a pedir constancia de alumno regular a la escuela, no sé, te van a pedir muchísimas cosas en las cuales por terminar el secundario o el primario no lo vas a tener. Claro, y también quizás ver la educación como una necesidad, esto que decías vos, de poder manejarte con un mundo que lee y escribe, y lamentablemente las reglas del mundo están así, están en la escritura, están en la lectura, y la educación, por eso siempre que hablamos, es un derecho y una necesidad que tenemos todos y todas las personas que estamos acá, de poder manejarnos en un mundo que tiene esas reglas y que las tenemos que saber para eso, para poder defender nuestros derechos. Es como yo digo, no es algo obligatorio terminar el secundario, pero tenemos un derecho de terminarlo para poder el día de mañana tener un trabajo, tanto para tener un futuro también, en el cual todo empieza con empezar y terminar el secundario. Con una empezada y terminada, chao. Ya el día de mañana tenés un trabajo digno, vas a tener tu plata, tu casa, tu auto, tu todo. Vas a tener todas las cosas que tanto deseaste con solamente terminar el secundario. Bueno, Jurita, vamos con un temita que tengo acá especialmente para el día de hoy que estamos hablando de este tema. Vamos con la cumbia del estudiante de Zafarrancho. Porque hoy debo enfrentarme a un duro parcial. Desde las 5 a.m. se despertó mamá para hacerme la coca que yo he de almorzar. La mañana es fría y aún no sale el sol. El bus nada que pasa, tengo preocupación. Llegué tarde a la U, entro rápido al salón y una cara agria me hace el profesor. Esta es mi vida diario, mi voz nada oculta, pero en los noticieros la falsedad abunda. Por eso yo respondo de manera rotunda cuando en la calle me preguntan: ¿quién es usted? ¡Soy estudiante! ¡No lo escuché! ¡Soy estudiante! ¡Una vez más! ¡Soy estudiante! ¡Soy estudiante! ¡Soy! ¡Yo quiero estudiar para cambiar la sociedad! ¡Soy estudiante! ¡Soy! ¡Yo quiero estudiar para cambiar la sociedad! Magistral, tomando bien la nota de cálculo integral. Mi cerebro se cansa y empieza a pestañear, pues la noche anterior me corto otra noche. Si guardo pa'l pasaje y no tengo pa' comer, y creo que ya nada de esto se va a poder, porque el profesor nos mandó a leer un largo documento y la planta se fue. De esta manera expreso como mi vida es dura y que no es la misma que en la calle murmura. Yo sueño ver mi tierra sin tanta dictadura y responder tranquilo a quienes me preguntan: ¿quién es usted? ¡Soy estudiante! ¡No lo escuché! ¡Soy estudiante! ¡Una vez más! ¡Soy estudiante! ¡Soy estudiante! ¡Soy! ¡Yo quiero estudiar para cambiar la sociedad! ¡Soy estudiante! ¡Soy! ¡Yo quiero estudiar para cambiar la sociedad! Políticos de turno quieren empantanarnos porque somos pensantes y no nos conformamos. ¿Para qué diablos comprar armas de alto calibre si no nos educamos? Nunca seremos libres. De México a Argentina se unen los estudiantes queriendo un mundo nuevo, buscando echar pa'lante. Y no nos rendiremos si no entiende tu mente que somos estudiantes, no somos delincuentes. escuché. Soy estudiante. No lo escuché. Soy estudiante. Una vez más. Soy estudiante. Soy estudiante, soy. Yo quiero estudiar para cambiar la sociedad. Soy estudiante, soy. Yo quiero estudiar para cambiar la sociedad. Bueno, seguimos en esto que vimos a llamar Mundo Team. Como estábamos hablando hace más de unos 10 minutos, estábamos hablando sobre el tema de la problemática de terminar el secundario y bueno, acá le vamos a contar un poco sobre los planes que tiene el gobierno para que cada chico o adolescente termine el secundario. Claro, hay muchos planes sociales que se dividen en, no sé, hay plan barrio, plan joven. Nosotros lo que queríamos traer es los planes nuevos que hay, que están de 4 años para acá, son planes recientes, viendo, digamos, toda la gente que no pudo terminar el secundario. Correcto. Se crearon, y ahí, Emma, vos tenés una listita. Correcto. Tengo una listita de los planes que el gobierno nos brindó para terminar el secundario, en los cuales algunos no se aceptan. El plan Fines 1 y 2. El plan Fines 1 permite terminar lo que es la parte del primario, ¿puede ser? Hay de las dos, de primario y de secundario. Lo que tiene por eso, Fines, está el plan Fines 1, que es parte primario, y plan Fines 2, que es para terminar el secundario. Claro, que es para personas mayores de 18 años. Acá a la vuelta, en el Centro Cultural Mansión Obrera, está funcionando el Fines este año, y es por tramos. Está el primer tramo, el segundo. Depende de hasta donde vos hayas cursado, es la cantidad de años que tenés que cursar. Correcto. Y lo que tiene es que está dirigido a personas que quizás ya tuvieron familia, tienen hijos, tienen un trabajo, y no pueden estar todos los días yendo a la mañana y a la tarde a la escuela, como un niño o un adolescente en algunos casos, porque en otros casos tampoco se puede. Entonces la idea es, son 2 días intensivos de 5 horas y tienen determinadas materias. No sé, un cuatrimestre tienen matemática, química y lengua. Otro cuatrimestre, sí, así sucesivamente, como estaba cursando yo hasta el día de allá. Bueno, también tenemos el nuevo que salió ahora, el plan Progresar, que te, ¿cómo te puedo decir? Indemniza para que termines el secundario, o sea, tanto el secundario como el primario, y para chicos que cursan la facultad, entre otros, también salió este plan Fines, que es, plan Progresar, que me confundí, el plan Fines, que te paga 600 pesos semanales. Porque es semanal, no es semanal. Oh, bueno. Flaco, no me digas lo que tengo que decir. 2.400. ¿Qué 2.400? Sí, mal. Perdón. No son semanales, son mensuales. Ahí está. Perdón, estuve mal. ¿Qué onda? Me estoy poniendo la mejor y ustedes me tiran abajo. Bueno, son 600 pesos mensuales. Vos le querés generar problemas a este gobierno. Correcto. Correcto. Para que pongan algo digno, para que terminemos toda la secundaria, la puta madre. Che. Bueno, está también el plan joven. El plan joven te brinda tanto beca, una beca de 430 pesos. Esto sí, semanales. El plan joven sí es semanal. Yo estuve averiguando un poco sobre el plan joven, que también te brinda un lugar de trabajo en el cual podés hacer talleres en el Centro de Formación Profesional 402. Es un taller especial que me parece que es de artística y música, me parece, no me acuerdo, o creo que era ambientación en jardines, bueno, no me acuerdo. Bueno, estoy averiguando también sobre este plan joven, que te pagan 400 pesos semanales. Este sí es semanales, para que vos tengas un certificado O sea, certificado como que tuviste participando del plan joven. Claro, y son, me parece, talleres de oficio dirigidos. No es una cuestión de terminar el secundario, que el plan joven no te puede dar un título secundario. No, sí, también, o sea, te pagas semanalmente para que estudies y para que tengas este trabajo también, o sea, este título de oficio. Eso es lo que no me, lo que no expresé bien. También está el que en el plan el envío, el que te ayuda a terminar el secundario en una sede especial, en la sede de la escuela 501. En la escuela 501 se está terminando también lo que es el, está haciendo el FINES, me parece que era ahí, porque es una sede especial del envión, te pagan 350 pesos mensuales para que termines el secundario y tengas un título de bachiller. También está terminal secundario, ese plan nuevo que sacó Scioli, en el cual tenés todos los estudios y todo lo que tengas que hacer o rendir, lo rindas por internet. Se te va a estar dando clases por internet, solamente para anotarte en este plan terminal secundario tenés que tener una computadora con internet. También está el Ellas Hacen, que es para beneficiadas del plan Nacer, no, del plan Más Vida, entre otros planes, tanto como la asignación familiar por hijo, entre otros. Y ahora me enteré que salió, que está por salir uno nuevo que se va a llamar me olvidé, no sé si era creo que era para estudiar con profesionales, o sea, con ya profesores por internet, y no me acuerdo cómo lo habían puesto. Creo que terminé el secundario.net o el secundario básico, no me acuerdo. Bien, Emma, y acá de estos planes, que son varios y seguramente cambien de nombre o se llamen de otro, que eso, digamos, te tenés que ir a informar acá en Berisso al ANSES, ¿no? Para el plan Progresar, para el joven y para el envión, sí. Para terminar el secundario tenés que entrar en terminalsecundario.gov.ar, ahí se te va a estar informando sobre lo que es el plan terminal secundario, y el Ellas Hacen también va para el ANSES. El plan FINES 1 y 2 se está desarrollando acá en lo que es Mansión Obrera. Claro, y entre otras sedes de la calle Mayor. Mansión no es el único lugar que tiene. No, no, también está el FINES. El FINES, el Ellas Hacen, también están funcionando en el Club Zona Nacional. Y en el Movimiento Evita, también de la primer cuadra. También están, así que hay varias sedes, digamos, la idea de estos planes es que no sean en las escuelas, sino que se den en centros comunitarios. Correcto. O cosas que ya están en los barrios funcionando, para que también a la gente le sea accesible, digamos, porque una persona que tiene cuatro hijos y un laburo no se va a ir de una punta de Berisso a la otra a estudiar por una cuestión de necesidad y de que no lo va a poder hacer. No, tampoco es, qué sé yo, cuestión de decir vamos a movilizarnos para ver quién termina la escuela y quién no. O sea, es cuestión de uno mismo proponérselo y decir yo quiero terminar el secundario y quiero tener una beca en la cual me ayuden para poder terminar el secundario. Acá tenés algunas de las opciones que te nombré hace un rato, como el plan FINES, el Progresar, el envío, el Ellas Hacen, el terminal secundaria, y ya te digo que me olvidé uno, el plan FINES 1 y 2. Así que ahí tenés motivos, razones para terminar el secundario, para que te beneficie tanto a vos como a la escuela. Y claro, y ahí quizás para la gente mayor, lo que decías vos, Emma, que hay que tener ganas y es difícil volver. No sé si tenés 40 años y te dejaste la escuela a los 11. Igual podés, por más que tengas, sea 50 años, 80 años, lo que tengas, te podés anotar en el plan FINES para terminar el secundario. Por eso, eso es lo bueno, de incentivar las ganas, porque no importa, digamos, hace cuánto tiempo que no estés, o capaz que a mucha gente le agarra miedo de que, bueno, no voy a entender, no me va a salir, no. Y por eso no se anotan, y la cuestión es que sí, digamos, que todos podemos y todos tenemos el derecho a la educación, y hay que aprovechar estos planes y asesorarnos para poder estar haciendo algo y eso, tener el título. Correcto. Así, una vez ya obtenido el título, ya vas a poder trabajar en donde vos quieras y vas a tener también un trabajo digno

para el guacho, la base, la repandilla, el tecla, para mi amigo Mati de Barrabón, para los pibes de Carita Negra, para la gente de Mendoza, de Bahía Blanca, Neuquén, dice. ¿Dónde estés? Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Y si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Los aplausos para Son de Barrio, gente. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tengo una sorpresa. Y este tema arranca y se escucha. Todos los cumbieros con la mano bien arriba haciendo palmas. Vamos con las manos bien arriba, todo el mundo haciendo palmas. Sur, esta noche milenio, dice. Chicos, los hermanos se han unido, dijo Martín Fierro. cuentan ustedes? La verdad que bueno, muy contentos de agradecerle a los hermanos San Antonio por el espacio. Bueno, esta noche estamos en Milenio, mañana estamos en Balcarce, sí, en San Bernardo. La semana que viene estamos en Aeropuerto San Andrés Giles, en Junín. Bueno, la otra semana después nos vamos al Chaco, sí, Tucumán, Santiago. Así que nada, saludo para todos ellos. El fin de semana que pasó estuvimos en Salta y Jujuy, saludo para por todos. Por todos lados, ¿eh? No paran, no para un minuto. No gracias paro, a Dios, trabajando gracias lo más a Dios, importante. Totalmente. Y no puedo dejar de preguntarte a vos, escuchame, le damos la bienvenida y el aplauso bien fuerte para Oscar Melón. ¡Qué grande, Oscarcito! Que queremos que vuelva la repa. ¿Cuándo? Mirá, vino la base, vino el guacho, vino son de barrio. Me falta la repa, la gente lo está pidiendo. El sábado 22. Sábado 22, comprometido en vivo, entonces. Compromiso acá asumido. Estamos acá en vivo, si quieren, bueno, ¿no? Bienvenido, no, si Dios quiere no, vení, gracias ya está. Gracias por darme la posibilidad de seguir existiendo a todos, a cada uno por el esfuerzo en cada entrada. A las chicas de Traigo una Rosa, el primer fan club que tenemos. Mirá, el primer fan club te está haciendo años, el aguante, ¿viste allá? Años. Sí, porque muchos sabían que venías y te querían acompañar también en esta vuelta. Eso para todos. Dios seis años que no estaba aquí en Pasión, así que hoy le damos la bienvenida. El 22. Seis años. Mandarle un feliz cumpleaños a las chicas, la verdadera de Sound de Barrio, que hace un año que están con nosotros. Así muy bien, que gracias por estar está siempre. Bueno, perfecto. Entonces, gracias a los chicos de Sound de Barrio. Y la repa el 22, los esperamos. Vamos todavía. Se viene en vivo, se viene con todo. Bueno, seguimos en esto que es Mundo Team y tenemos actualidad en la ciudad de Berisso. Bueno, el día sábado 16, desde las 10 de la mañana, se va a estar haciendo el mercado arte popular. Perdón, lo voy a volver a leer. El sábado 16 de agosto se estará haciendo el mercado de arte. Y bueno, no sé. Es un mercado popular y ahora se le agregó ahí arte porque va a venir alguna gente, aparte de lo que va a ser el mercado, que es una feria en la que se llamó a productores de acá de la región, que producen sus propias verduras, sus propios productos, miel. Ahí los vecinos deben haber visto que acá los bueno, compañeros. Bueno, ¿a quién dijo que se sume? Estuvieron repartiendo unos volantes. Correcto. Así que la idea del mercado es eso, que vengan los productores, va a haber salamines, embutidos, quesos, verduras y frutas. Van a estar vendiendo, va a estar habiendo un mural participativo, títeres, música, poesía, mercado popular, comida, entre otras cosas. Se va a estar haciendo en la calle 2, entre 171 y 172. Berisso. Claro, acá enfrente en la placita, seguramente se esté cortando la calle, también le avisamos a los vecinos. El horario es de 11 a 3 de la tarde y la idea es eso, estar acompañando el mercado con un poco de música, con un poco de onda, charlar también entre todos sobre el tema del barrio, sobre, aparte, digamos, el mercado viene con una intención de decir, bueno, estos precios son precios sin IVA, el tema de la autogestión, de que son productos que los productores mismos hacen, no es que los van a comprar a ningún lado, y con todo el tema de la inflación, ¿no? Que ahora vemos que cuando antes con un peso nos podríamos comprar, no sé, 10 caramelos, ahora no podemos comprar uno. Entonces, estar hablando de por qué pasa eso, ¿no? Y por qué los precios cada vez aumentan más, los sueldos siguen siendo los mismos o menores. Bueno, también tenemos que decirles que el sábado que viene en Plaza San Martín se va. Ay, no, perdón. El miércoles. Perdón. Estoy mal. Bueno, ahora sí voy a leer de vuelta. El miércoles 20 de agosto se va a estar haciendo la movilización Los Pibes y las Pibas con la Copa Plaza San Martín. Jornada artística y recreativa para niños, niñas y adolescentes frente a la casa donde atiende Daniel. Lanzamos la campaña por los derechos de los y las pibas contra el abandono de la infancia y la persecución en Plaza San Martín, en calle 6, entre 53, frente a la gobernación. Se va a estar llevando a cabo todo esto a la hora 1 del mediodía hasta las 17 horas en Plaza San Martín. Claro, esto recién hoy lo pudimos charlar en Mundo Teen. Es el tema de los derechos de los pibes y las pibas, que es algo que se viene hablando en el programa, que se viene trabajando en los talleres de mansión también, y es una movida que se hace en frente de gobernación por algo, pero va a ser una jornada cultural. Va a haber juego, correcto, va a haber música, van a ir pibes, digamos, de centros comunitarios de un montón de lados. También van a estar los chicos de La Pulseada, que es el programa que viene después de Mundo Teen, que nosotros estuvimos hablando, no sé si se acordará la gente, cuando te acordás, Emma, que a las casitas del Padre Cajade la provincia no les estaba bajando plata y tuvieron que cerrar. Ajá, estuvimos hablando sobre esa problemática que estuvieron los del Padre Cajade. También estuvimos fuimos también a una marcha, no que se hizo ahí, sino para, qué sé yo, representar un poquito esto, y estuvimos hablando en el programa sobre los conflictos que generó eso, lo de Padre Cajal. Claro, y es, digamos, son hogares que tienen que cerrar, son centros de detención que andan mal, la gente que labura en infancia, digamos, que acompañan a los pibes que viven en la calle, porque digamos, sí, todos los pibes están mal en algún sentido y están bien en otro, pero sabemos que los que duermen en la calle no tienen acompañamiento de nadie, digamos, no tienen nadie que le tire una soga, y el Estado no se hace cargo de esos pibes y en vez de mandar a gente que los proteja y que los ayude, manda a la policía. Correcto. Por eso se va a estar haciendo esta iniciativa de los pibes y las pibas Copan Plaza San Martín. Bueno, también tenemos algo de actualidad de Berisso que se va a estar haciendo, todo lo que es la colectividades. Vamos a estar hablando un poco de lo que se va a estar festejando el día 23 y en estos días también. A ver, ya te digo, déjame actualizarme. ¿Querés, Emma, que vayamos de última a una tanda musical y después seguimos con las actuales novedades de Berisso? Dale, mándalos. Como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Falar en portugués, aprender a hablar francés. A tus pies, yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. absolutamente nada. Bueno. Y seguimos con esto que es actualidad de Berisso. Vamos a contarles que el 11 de agosto, en el marco de la 37ª Fiesta Provincial del Inmigrante, la colectividad española eligió a su nueva reina para que los represente en el evento más importante de la ciudad de Berisso. La elección de la reina se realizó en la sede de la colectividad, ubicada en 16 entre 166 y 167, durante un almuerzo organizado por la sociedad española. Entre las 7 postulantes, Ana Laura Monasterio fue la elegida como la nueva soberana, mientras que Juliana Iturbe quedó como el título de la primera princesa, y la segunda princesa fue para Daniela Loumagné Pacheco. El jurado participó de esta elección, estuvo compuesto por vicecónsul Cristian Floyd López, la ex reina de la colectividad española 1999-2002 y 25 reina de la provincia del inmigrante, Marcia Rocco Lojalaverida, y bueno, no sé, la reina española 2005, Yamina Barreiro, la reina española 2011, Evelyn Latkovich, alias Pepi, y el secretario de Cultura Municipal, Maximiliano Barragán. Bueno, eso fue lo que fue la elección de la reina de la colectividad española, Ana Laura Monasterio. Vamos a también estar hablando lo que va a ser el día 23 de agosto, ahí está. Bueno, el día 23 de agosto se va a estar realizando la cena de gala y la elección de la reina del hogar árabe argentino. Se va a estar llevando a cabo esta celebración el día 23 y festejará su 98 aniversario y la elección de su reina con cena show de gala de recuerdos, y Medio Oriente se llama este evento, que se llevará a cabo el 23 de agosto a partir de las 21 horas. La velada contará con la participación de Subaret Balbec y As Al Rab, y la muy especial actuación de la orquesta árabe y famosas odaliscas que asegura un espectáculo de primer nivel internacional. Además, se podrán paladear los manjares de la mejor cocina árabe e internacional, acompañado por selectos vinos y además bebidas, para disfrutar de una noche inolvidable. Esto se llevará a cabo el día 23 de agosto a partir de las 9 de la noche en el Hogar Árabe Argentino, ubicado en 11 entre 162 y 163 Norte. Esto se va a llevar a cabo el otro sábado, me parece. Sí. 23. Los lituanos y irlandeses van a estar festejando también lo que es la elección de la reina, que los va a representar el día... me parece, si no me confundo, el 23 de septiembre, que empieza lo que es todo lo que es la elección, entre otras cosas, de las reinas provinciales del inmigrante, y contará con show artístico de todas las colectividades. El pasado 26 y el domingo 27 de julio, el conjunto de Nil de danzas folclóricas Némunas de la colectividad lituana y el conjunto de danzas irlandesas Shamrock de la sociedad irlandesa San Patricio se presentaron en Mar del Plata en el marco de la 10ª fiesta de la fe, no, de la 10ª edición de la fiesta de las colectividades que se organiza el grupo de la presencia de las colectividades. Estuvieron eligiendo a la reina, no me salta el nombre, pero bueno, ahora después los averiguamos. Bueno, eso fue un poquito de la actualidad de Berisso. No se olviden que también el día 4 de septiembre va a estar comenzando lo que es los festejos de la 37ª Fiesta Provincial del Inmigrante. Bien, Emma, y acá acaba de llegar Steffi, otra de las integrantes del Mundo Team, que pasó y Nico la vio, entonces la mandamos a llamar. Steffi, dijo. Y ahí está Steffi, así que bueno, vamos a pasar unos temas y después vamos con el cierre. Dale, pásate unos temitas, Julita. Hola,

está lindo ahora para salir a caminar un ratito, pero para la noche va a estar, qué sé yo, bajando la temperatura, vamos a tener 4 de mínima para la noche. Bueno, seguimos con este temita y después de estos dos temitas vamos a pasar, vamos a estar despidiéndonos de Mundo Team. Tantos lugares, tantos cielos, tantos mares que yo nunca podría ver. Si es que hay algo adentro tuyo, la esperanza de ser uno, eso nos llevará, eso nos llevará. Si el hachazo del rechazo no se cura, no, y la locura queda muda. Si es que insisto es porque ya no directo a tus oídos yo voy. Paso a paso me dice el destino y solo pienso en llegar. Estuvimos hablando de la problemática que ya teníamos hace 2 meses que no pudimos hablar, de lo que fue la educación sexual, perdón, la educación adolescente y los conflictos para terminar el secundario y el primario. Estuvimos escuchando un poco el temita de estudiante de Zafarrancho. Estuvimos hablando sobre los planes que teníamos para terminar el secundario, del mercado popular y la actualidad de las colectividades en la ciudad de Berisso. También estuvimos hablando sobre lo que va a pasar el miércoles en Plaza San Martín. Ahí estaremos presentes nosotros como ¿cómo te puedo decir? Como charlatana, como correcto. Presión. Vamos a estar representando a la charlatana de la Nueva Chork. Correcto. Vamos a estar representando a la charlatana. Bueno, ahora voy a dejar con este temita musical de Katana, Breaking Bad, si lo tenés ahí. ¿Tenés lo que tenés? A despedir con ese temita y les contamos que a partir de el miércoles que viene no vamos a estar al aire, vamos a estar en lo que es la marcha, no, perdón, lo de la juntada que se va a estar haciendo el miércoles que viene. Vamos a estar representando a la charlatana, vamos a estar con Radio Abierta, vamos a estar haciendo entrevistas, vamos a hacer un montón de cosas por los derechos de los niños y los adolescentes. Bueno, lo voy dejando con este tema y nos vemos el otro miércoles, no, este miércoles a las... ¿A partir de qué hora vamos a estar el miércoles que viene? Y el miércoles que viene vamos a estar en la jornada, así que no. Y quizás el otro tengamos un cambio de horario a la mañana, pero... Correcto. Les vamos a estar avisando. No vamos a estar con el mismo programita, pero el horario mañanero. Vamos a estar recibiendo a la mañana con Mundo Tío. Hasta el... Este miércoles no, el otro miércoles por Mundo Tío. Cada día, cada instante que yo viva, solo pienso en llegar a vos. Solo pienso en llegar a vos. Solo pienso en llegar a vos. tengo rumbos fijos, si no tengo metas que alcanzar. Llegar primero, porque tan solo pienso en llegar.